Vamos a conversar unos minutos con Lilia López, es secretaria de Género de la CETERA, y queremos saber, bueno, qué implica para el sector docente estas nuevas condenas. Muy buenos días, Lilia. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo recibieron esta noticia? Bueno, tuve la posibilidad ayer de asistir a la ciudad de Neuquén para acompañar a los compañeros, ¿no es cierto?, y a las compañeras de Aten en un juicio. Creo que ayer marca un momento clave, después de 16 años, ¿no?, de una lucha en unidad, porque nos sumamos todos los sindicatos de base de CETERA en esta lucha. Yo ayer le decía a Sandra, que es la compañera de vida de Carlos Fuente Alba, que realmente nosotros la hicimos propia, tomamos la causa del maestro Carlos Fuente Alba, los docentes de todo el país, ¿no? Y durante estos 16 años acompañamos por una justicia plena, por una justicia completa, porque queríamos que realmente los verdaderos asesinos de la muerte de Carlos Fuente Alba tuvieran la justicia que se merecía. Así que lo que sucedió ayer realmente es un hecho histórico. Yo creo que ayer una vez más los docentes del país vimos, se dio clase ayer en la ciudad de Neuquén, clase sobre derechos humanos, clase sobre democracia, clase sobre todo de justicia. En un contexto complejo que estamos viviendo como país, donde el Poder Judicial, digamos, está actuando en contra justamente de esta democracia, en contra de los argentinos y argentinas. Pero en el día de ayer sentimos que esto valió la pena, estos 16 años de lucha, una lucha que llevamos en unidad todos los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y bueno, estábamos ahí acompañando, estábamos presentes como sindicato de base de CETERA, y el nombre de la CETERA porque soy parte, ¿no?, de la Junta Ejecutiva de la misma. ¿Cómo, bueno, la familia cómo estaba? Porque han pasado tantos años, que esa dilación de la justicia en la que cuesta bastante confiar, genera una idea de impunidad, ¿no?, más allá de que hoy llegan estas condenas. Muy fortalecida, como siempre, Sandra, ¿no es cierto? Creo que ella en su declaración, una vez que salimos del recinto de adentro, ¿no es cierto?, donde se leyó la sentencia, ella fue muy clara, el mensaje que le dejó a todas las compañeras y compañeros de Aten, a todos los docentes del país y a toda la sociedad toda. Dijo que se hizo justicia, no solo ella le daba respuesta, que no bajó los brazos durante 16 años, en nombre de Carlos Fuente Alba y de sus dos hijas, sino que ayer ella sentía que le daba respuesta a todos los docentes del país, daba respuesta a toda la sociedad, ¿no? Realmente fue muy fuerte las palabras de Sandra. Con esa fortaleza nos demuestra que la lucha nunca se debe abandonar, sino que se debe continuar, y por suerte ayer fue realmente un fallo que entramos sinceramente al recinto con pocas expectativas o con dudas, entramos sin saber qué iba a pasar realmente, porque cuando yo llegué, que nos saludamos, que nos encontramos con compañeras y compañeros de tantos años de lucha, de ahí de Aten, y yo les preguntaba, ¿y ustedes qué piensan? ¿Escucharon algo? Se dice nada, era como que había un silencio absoluto con respecto al tema, y bueno, ni hablarles una vez que estábamos ahí adentro sentados, que fuimos unos pocos los que pudimos ingresar, fue realmente muy, muy fuerte. Todavía me pesan mis espaldas el momento que viví ayer, porque estar frente a los acusados que estaban sentados ahí, realmente fue un momento muy, muy duro. Hace unos días veía el documental que refleja la vida de Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro, si no me equivoco, es es el nombre, está subido a la plataforma Cinear. Y Carlos Fuente Alba no era un improvisado a la hora de ir a la lucha, a la movilización. Tenía mucho mucho recorrido en toda su vida, digamos, de militante social. Y un detalle que no pasa desapercibido es la cantidad de ropa que él llevaba ese día para soportar tal vez una supuesta balacera de goma. Nunca llegó a imaginar un tiroteo a quemarropa. Esa situación de violencia, ¿sienten que hoy existe en alguno de los puntos del país contra las luchas sociales? Yo creo que lo de ayer, digo, que se hizo historia, que va a marcar un antecedente, va a ser muy importante, porque estos jueces dejaron muy claro en sus declaraciones que la protesta social es posible, que está la Constitución, que hay determinadas leyes en el país, incluso leyes internacionales, que permiten que esto se lleve adelante, que todo trabajador o trabajadora pueda reclamar por su salario digno, por sus condiciones laborales, que era lo que estaban haciendo estos compañeros el 4 de abril del 2007 cerca de Arroyito. Y quedó ayer reflejado que lo que hubo fue violencia de parte de la policía a los docentes que se manifestaban ese día. Hubo testigos que demostraron cómo los persiguieron, cómo los corrieron, cómo tuvieron que correr campo abierto hacia el río para protegerse de la balacera que se había producido, cómo los encerraron, y la defensa de los acusados no pudieron demostrar lo contrario, o sea que quedó claramente que fueron culpables e irresponsables de esta situación. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque para nosotros el fallo de ayer es más que importante en un contexto que estamos viviendo, donde hoy tenemos funcionarios, futuros candidatos a nivel nacional que vienen por los sindicatos. Esta es la realidad. Vienen por los sindicatos, dos por tres tenemos compañeros que son perseguidos, muy conocidos en la provincia de Buenos Aires, del CITEBA, de CETERA, dirigentes de nuestra Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Así que creo que, vuelvo a repetir, disculpen que sea tan reiterativa, pero el fallo de ayer creo que a nosotros nos dice la protesta social es posible, todo trabajador, trabajadora puede hacer su reclamo cuando son reclamos justos, reclamos dignos, reclamos por condiciones laborales, por un salario justo. Gracias, Lilia, por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes. Miren, recién estaba hablando con un compañero de Derechos Humanos del sindicato y él me decía qué importante sería que aquí en La Pampa nosotros participamos de la elaboración de la letra de esta ley, ¿no es cierto?, de justicia ciudadana acá en La Pampa. Necesitamos que esa ley se reglamente en La Pampa. Y este ejemplo de Carlos Fuente Alba nos vuelve a recordar que hubo un punto de esa letra de la ley que discutimos mucho, que era la tenencia de armas por parte de la policía. Y este es un ejemplo concreto. Así que, ya que tengo la posibilidad de tener el micrófono abierto y agradecerles a ustedes, necesitamos urgente que se reglamente esta ley que logramos aquí en la provincia de La Pampa y que muchas organizaciones fuimos partícipe de la discusión de la letra. Así es, Lilia. No es detalle menor y qué bueno que lo resaltás, porque es una de las pocas también leyes de la democracia construidas con muchísima, muchísima participación ciudadana. Una ley que viene a saldar la deuda que tenía el gobierno de la provincia de La Pampa, el Partido Justicialista, que es quien viene gobernando, el arco político todo, que hasta hoy siguen manejando las policías con leyes de facto. Por eso sí se necesita, ¿no? Nosotros necesitamos urgente la reglamentación. No sé por qué se está demorando tanto. ¿Por qué se demora tanto? Y vuelvo a repetir, este es un ejemplo concreto, lo del asesinato de Carlos Fuente Alba con respecto a la tenencia de armas de parte del poder, de la policía. Gracias, Lilia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Conversamos con Lilia López, secretaria de Género de CETERA. Estuvo ayer en Neuquén acompañando a ATEN, el gremio que al que pertenecía Carlos Fuente Alba como maestro. Como maestro de escuela y razón por la cual fue asesinado. Fue asesinado por ser un maestro que reclamaba por mejores condiciones laborales. No cosa menor lo que acaba de decir Lilia López. El gobierno de La Pampa tiene que reglamentar en todos sus puntos esa ley de seguridad ciudadana, que es una ley de verdad, de vanguardia, que es una ley que nos trae dignidad como pueblo y es una ley, además, que viene a empezar a transformar las policías que están atravesadas por la matriz de la dictadura. Necesariamente lo están, y del neoliberalismo de los 90. Así que, bueno, ese es el título aparte, o uno de los títulos que dejó también la condena de Carlos Fuente Alba, porque impacta en todo el territorio argentino. Ya venimos.